Romy present The Cumancha Comics Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo episodio de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, mangas, series de televisión, películas y animación también. Y hoy precisamente hoy tenemos en nuestra editorial aquí apuntado, no se ha hecho creo que ya mucho ruido de Steve Rogers, Capitán América, y les tengo una recomendación: Frankenstein Underground de Mac Mignola, y en lo que está nuevo ocurriendo con Steve Rogers, ya que no ha estado levantando mucho polvo. Y me parecieron los primeros cómics, me parecieron interesantes. Vamos a platicar un poco más. Y porque también tendría que cruzar con Civil War 2. Así que esto es La Cumancha. Yo soy Rome y nos vemos del otro lado. La verdad, estaba viendo las noticias. La verdad, por eso no he puesto noticias últimamente. Porque no ha habido cosas interesantes. Han sido especulaciones. Que si Mary Jane va a ser una chica Disney. Hasta que lo veamos actuar. Ya por ahí se están viendo algunos trajes. Digo, hasta que los pongamos en, ya sea en postproducción o en una película, pues ya podemos estar criticando más allá. Pero lo que sí nos llega a la redacción es de que Alan Moore deja el mundo. Ahora sí que lo ponen muy fatalista. Se va o deja de crear. Sí, bueno, para la industria del cómics, de cómics, Alan Moore de plano ya dice que no. La verdad, es una industria muy difícil, es una industria muy competitiva, aparte que, pues, sabes, ¿no? Se van cambiando todos los gustos, se van cambiando gustos, se van cambiando géneros literarios. Puede ser más rápido, puede ser más cómico, puede ser más comercial, y pues sabemos que Alan Moore pues no va a lo comercial y se dedica a hacer lo suyo, y parece que pues bien o mal no ha hecho mucho ruido. A lo mejor tú eres fan de Alan Moore y pues sí, ¿no? En tu ambiente sí, pero hay unas cosas que he leído algunas cosas de Alan Moore, me gustan, lo comercial pues la mayoría de las cosas me gusta, e independientes he leído algunas que otras cosas y no soy muy fan, así que por eso es que a mí, soy sincero, a lo mejor me van a aventar tomatazos, pues Alan Moore hasta ahorita para mí ya no estaba en mi radar, hasta que había hecho algo comercial. Digo, pues no es que no me guste o que no lo haya percatado. Digo, por ahí salió el cómic de Jerusalén, ya estaremos checando, pero te digo, no está en mi radar Alan Moore, y ahorita se retira en el de la industria del cómic o realizar cómic. Yo creo que va a escribir libros, va a ser algo más que le llene, ¿no? Que le nutra. De hecho, pues yo le sentí como un ente, una persona que ya estaba buscando otras cosas en lugar de estar buscando trabajos de cómics, ya sean mayas o sea independiente. Creo que ya Alan Moore pues estaba buscando su camino y pues adelante. Así que se retira de la industria del cómic. Digo, de las publicaciones que lo dan a conocer en el Radar Geek, pues ya sabemos, ¿no? Que es el Killing Joke, Batman Killing Joke, que la mala película que es la animación. También tenemos Before Vendetta, tenemos muchas cosas muy buenas de Alan Moore. Digo, tenemos Alan Moore para rato, si le empezamos a cargar, a escarbar, pues ahí está. Pero pues Alan Moore se nos va de la industria del cómic, así que ni modo. En otras noticias, Mel Gibson da una, parece que su reseña trazada de lo que es Batman Superman, pues la clasifica como una basura. Pues es Mel Gibson, así que ¿qué podemos esperar, no? Me gusta, de hecho a mí me gusta mucho su trabajo de Mel Gibson. La verdad soy fan de algunas películas de Mel, pero fuera del cine, pues la verdad hay veces que ha metido la pata garrafalmente, y ahorita con esto, pues no dudo que sea otra metida de pata, ¿no? Algunos consideren que es una basura Superman. No lo dice de esa manera, dice otra cosa, que es excremento la película. No le da cosas buenas, así que no sé, esperemos que no sea predicador Mel Gibson, ¿no? Que sigamos viendo cosas de DC y que hagan las cosas bien, pero por lo tanto Mel Gibson da su opinión que la película pues No, no le da. Tenemos también que vamos a tener, parece que Deathstroke para la película de Batman en solitario, Joe Manganiello, ¿no? Que lo podemos haber identificado en Magic Mike. Creo que nada más lo he visto en películas cómicas, así que no sé mucho del trabajo. Lo que sí podría decir que no sé para dónde vaya Batman, porque es un personaje que no te podría dar mucho. O sea, sí sé que es el Terminator, el Stroke Terminator, pero ¿qué más te puede dar con Batman, no? Hemos tenido cómics donde le patea el trasero fulminante a Batman. En el cómic de Deathstroke tenemos en Detective Comics que le cuesta un buen de trabajo, inclusive por ahí spoiler, se queda con una de las espadas de Deathstroke y se lo reitera en Nightwing. O sea, hemos tenido historias más o menos, pero no sé para dónde vayan a llevar Deathstroke o si Deathstroke nos dé personaje para más, ¿no? O sea, el personaje a combatir de la película, o sea, el villano de la película, como que algo más profundo hubiera sido con los villanos de Batman, no sé, Deathstroke, ¿no? Como que, o si solamente sea un cameo o algo. Digo, no sé, creo que sí me deja para pensar. Si es el villano para principal, como que sí deja para pensar. Deathstroke, como que, no lo sé. Me hubiera gustado ver otros villanos, quién sabe. Ojalá y que experimenten bien con Deathstroke. Y pues que le vaya bien, ¿no? Como estaba comentando hace rato, que le vaya bien a DC y que hagan cosas, interesantes. Pero bueno. Estas fueron las noticias, las pocas noticias que ha habido en la semana, en el mes casi casi. Y vamos a platicar un poco de Steve Rogers, Capitán América. La verdad, pues al principio se hizo mucha ola, se hizo mucha alharaca con Capitán América, que era agente de Hydra, y parece que ahorita pues se han apaciguado las aguas. Una, porque el evento principal o que está metido está en Civil Wars, pero lo que nos deja los números previos a Civil Wars, pues por aquí ya va a salir en México Standoff, que también es muy interesante, que viene con parte de para que puedas checar lo que es está para poder entender un poco de Capitán América. Si sí tenemos que ver Standoff, donde vemos el Kubik, donde vemos a Maria Hill fracasando con su nueva prisión, ¿no? La verdad, a mí se me hizo interesante que hicieran esta prisión, que le lavaran el cerebro a los criminales y que ahora sí que se les explotara a Maria Hill todo en la jeta y que Kubik que diera la vuelta en Capitán América, ¿no? Que es un ente controlado por Red Skull. Siempre es el que ha tenido manipulación con el cubo. Inclusive se podría decirse que tiene un rasgo más sanguíneo con el Red Skull, ya que en algún momento estuvieron batallando, le voló el brazo y al parecer esa sangre cae en el cubo y agarra conciencia y parece que y puede ser que hasta inclusive, ¿no? Tenga ya el Kubik, tenga ADN del Red Skull. Malamente podría ser uno de sus vástagos de Red Skull, si lo queremos ver de una manera. Como están ocupando a Kubik, ya sea en Standoff, está muy bueno. Creo que debería entrar en como un recopilado completo de Capitán América y Standoff, porque la verdad son dos casas que van casi de la mano, van casi juntas, y pues la historia, el arco, para mí se me hizo interesante, ¿no? Todo cómo le explota y cómo nos vuelven a reiterar que Simo, que Red Skull, sí son Hydra, pero son unas facciones diferentes, como Red Skull, tiene la habilidad de los dotes de Javier, ¿no? De poder leer las mentes, pero cómo es que vale, lo despoderizan, ¿no? Cómo es que lo pueden llegar a utilizar de tal manera que es lógico lo que está haciendo el Red Skull, que se siente un dios, pero se siente aprisionado. Me gustan esos diálogos que tiene el Red Skull ahí, de porque tiene los poderes de un dios, pero que parece que también está encerrado en una jaula de oro, ¿no? Porque se le hace tan fácil. Hace algunos chistes así, muy, ¿cómo se dice? Como muy como muy del fan, ¿no? De que si quieres volver y volver a integrar agentes de Hydra en el gobierno para destruirlo de nuevo. Me gusta, ¿no? Que está planeando cosas, si bien a futuro, pero también para pegarle al Capitán América. Y me encanta, ¿no? Un diálogo que dice que si quieres, quiere matar a Capitán América, sí, pero no lo quiere matar con nostalgia, ¿no? Con todos estos planes que ya están elaborados. Que tampoco lo quiere sumi no quiere sumisión, ¿no? Si quieren que sea voluntario, no porque él tenga el poder de doblegarlos, ¿no? Sino que voluntariamente se tienden a sus pies, ¿no? Ya sea contra su voluntad o porque ya ganó la batalla, ¿no? Él es como un guerrero, es avasallador. Él quiere la victoria total, ¿no? No quiere medias tintas y me gusta, ¿no? Y en el momento que encuentra a Kubik, creo que la cara que cambia, los planes que tiene, es un ente que sí, como comento, quiere destruir tanto por físicamente e interiormente, quiere destruir a todo el mundo, a Steve Rogers, y creo que le da una plusvalía a este cómic, que la verdad, pues sí, los primeros cómics me gustaron mucho. ¿Qué está pasando con Capitán América? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Pero me da un poco más de curiosidad porque los reveses que están pasando, creo que hay agente sobre agente, no sé, aún no sé cómo vaya a pasar estos números de Capitán América. Lástima, nunca me ha gustado, creo que siempre te he comentado que nunca me ha gustado que intervenga un evento en los cómics. Me gusta que vayan al pa a que vaya paralelo, pero no adentrándose al evento porque se alentan o se sienten los mismos cómics, ¿no? Que compras los primeros tres y cuando llegas al evento, por ejemplo el cuarto o quinto, te tienes que chutar el evento de Civil Wars o el XY evento y se siente, alenta muy feo la publicación inclusive, ¿no? Si llegases a saltártelos, pues te los vas perdiendo, ¿no? Y para que vuelva a agarrar el ritmo, otra vez tendremos que pasar unos 5 cómics. Digo, a mí me pasó con Daredevil de Mark Waid, como que el primer tomo estuvo genial. El segundo, como cuando entra un evento, como que se siente muy cansado, se siente muy tedioso. La verdad, a mí no me llamó mucho la atención. No me llama así los cómics cuando intervienen. Y aparte, como es Capitán América, pues es lógico, ¿no? Que intervenga en Civil Wars, ¿no? Pero sí siento que pierde o pierde el ritmo, vaya, no me agrada mucho que pase eso, pero en estos primeros tres cómics que ha pasado, la verdad me es interesante. Vemos que Capitán América tal vez sea un asesino consumado ya, bajo las órdenes, entre comillas, de Hydra. Vemos que también Red Skull quiere la cabeza de Simo. Ya se están viendo las facciones que están pasando. Me gusta mucho porque emplean muy bien elementos que son muy, ¿cómo se dice? Ya muy vistos, por ejemplo, la caída del Halcón Negro. Volvemos a ver agentes infiltrados en gobierno. Pues sí, lo estamos viendo, pero como que con un tinte. Ahora es el agente infiltrado Steve Rogers. Y pues suena interesante y más aparte cómo están planteando los recuerdos de Steve Rogers. A mí no me ha gustado, te digo, porque leí el primer número así como sin contexto, sin nada, y ya después me regresé a ver Standoff y a ver otros cómics. Y la verdad, al principio no me gustó la idea, porque si era así como leer el número, si llegas a leer el número uno y no te vas más para atrás o empiezas a buscar más cómics, creo que ese número uno no te va a servir de nada, porque simplemente es el shock de High Aldra, y pues de ahí en fuera, pues, cómic no te sirve de nada, pero si lees los anteriores y estás viendo, por ejemplo, también los flashbacks o les pones atención a los flashbacks de Steve Rogers con su madre que le están ayudando porque tiene a un padre golpeador. Te digo, a mí no, en principio no me gustó esa parte que tuviera un padre golpeador, mejor me lo hubieran hecho como huérfano y que hubiera tratado de ayudar a su madre, por eso se metió al ejército o trataba de meterse al ejército. Digo, no necesitaba de un padre golpeador, pero bueno, digo, pues ni modo, ¿no? Así se las gasta esta historia y por eso la van ayudando, ¿no? Creo que hay una asociación para que ayude a su madre, pues eso está padre. Digo, pues todo va con piezas, ¿no? Lo van armando como si fuera rompecabezas. Me va gustando, pero después como que en el 3 sí se va esperando, ¿no? Como que ya no te quiere aventar otra minucia, porque pues próximo cómic pues es infiltra o va por Civil War, sí, digo, lo que está pasando ahorita en Civil War, pues que avance o que se recopile en un TP, digo, hasta ahorita nada más he leído los primeros números, no sé si en este mes sale el número 4 de Civil Wars o ya salió en Estados Unidos y pues estaré checando, ¿no? Creo que también tengo ganas de leer Totally Awesome Hulk. Quiero ver algunas cosas ahí, parece que va avanzando también, eso lo vemos la próxima semana, que los consiga y a ver cómo le va, ¿no? A Joe siendo Hulk, pero que ya estábamos leyendo también lo de Old Man Logan y por ahí pues también aparece Joe y pues ya estamos viendo que Joe sí maneja bien al Hulk, no como Banner que es un iracundo y pierde el control, aquí parece que le va bien, pero... Como te digo, habíamos platicado en podcast pasados que puede que ¿cómo podría decirse? La revelación, la epifanía que tuvo este mutante, este inhumano, es de que Ulises tuvo la epifanía de que un Hulk. Que Hulk iba a destruir a todos los héroes, ¿no? Que algo iba a hacer este Hulk y lo tenían que detener antes de que lo hiciera. Digo, es como detener al criminal antes de que pueda llegar a realizar su delito. Pero bueno, es como la premisa que tiene ahorita Civil Wars, que están así, que está pasando, ¿no? Los caídos, Hulk inclusive, ¿no? Bruce Banner que lo eliminan, digo, spoiler si no lo has visto, pero te digo, se me hace interesante y por eso hay que voltear a ver a Joe, ¿no? Totally Awesome Hulk. Y te comento, digo, si quieres seguir un poco más de los stand-off Capitán América, pues en Steve Rogers Capitán América, pues suena, se va, va un, siento que se alenta en el 3, pero puede que tenga, después de que saltemos Civil Wars, tenga algo interesante, ¿no? Tenemos otra vez esta confrontación con... El omnipotente, parece omnipotente, el Red Skull bajo el manto de Kubrick y tiene los poderes de Javier, a ver qué hacen con eso. Tenemos a un Steve Rogers que justifican muy infantil el caso de que, claro, se le acaba el suero de super soldado a Steve Rogers. Tenemos a la gente 13 que también ya está viejita. Pero ahora tenemos, es muy extraño, ¿no? Cuando convives con esta Carter y Steve Rogers, que es viejita, y él tiene una relación joven, no sé. Digo, suena un poco extraño, pero pues adelante, ¿no? Pero sí se ve un poco infantil porque el Red Skull nos vuelve a poner joven a Steve Rogers, ¿no? Cuando manda precisamente lo hace su mejor versión su mejor soldado. Tal vez sea también una actitud maquiavélica bajo el Red Skull porque lo hace su mejor versión del Capitán América, ¿no? Lo trae para hacer su super soldado propiamente. De High Hydra, y sí, hay algunas cosas medias sectas, medias sectarias, de pintarse el pecho, en el pecho, el escudo de Hydra, arrodillarse el propio Steve Rogers con el Red Skull. Y aparte, te digo, parece que tiene su propia agenda Steve Rogers. Yo no sé si toda esa organización tenga doble agenda, porque pues, ahí está Zemo, está también los que intentaron perseguir el sueño de Hydra. Digo, puede ir para todos lados este cómic. Para mí es bastante interesante. Lo voy a checar, lo voy a estar checando. Pero ay, espero que terminemos con Civil War Rápido 2. Esperemos que sea un bonito recopilado y sea una buena anécdota. Porque sí me interesa ver lo que pasa con Steve Rogers, Capitán América. Otro cómic, hoy sí hay recomendaciones de cómics, porque había dejado puras películas y ahora sí recomendaciones de cómic. Ahorita me encontré un recopilado de Frankenstein de Mac Mignola, y creo que al principio como podría ser como subterráneo, como pensé que iba a ser. No sé, cuando lo vi o lo empecé a ojear, dije, va para muchos lados, pero siempre me ha gustado que los cómics o alguna historia, ya sea en cine, cómic o inclusive música, sea como de época, no la traten de llevar a época. Si nos habla de mucho, de 100 años hacia atrás, de la creación de Frankenstein, de más bien nos habla un recorrido que ha tenido esta bestia llamada Frankenstein. Digo, sabemos que de entrada el Frankenstein es el doctor, ¿no? Víctor von Frankenstein, ¿no? Y aquí le adoptan el nombre de Frankenstein al propio monstruo, y que ha vivido un sinfín de persecuciones a lo largo de 100 años. Me gusta, ¿no? Porque va zigzagueando, ¿no? De futuro a pasado, ¿no? Nos muestra un tormentoso pasado y nos muestra también un tormentoso presente, ¿no? De cómo lo van persiguiendo porque es algo diferente. Me agrada esas referencias que tiene. Y ahora llega a caer a México, ¿no? Que no le va, no cambia, ¿no? Que sí, eso sí, como que sí, pega duro, ¿no? Porque parece que las peores experiencias las ha vivido en México, tanto que ha sido perseguido y aparte ha sido atrapado. Digo, Frankenstein también se utiliza mucho en los cómics de Mignola, ya sea Hellboy o DPRD. Ese ha visto por ahí. De hecho, tenía que aparecer el bonito cameo de Hellboy en esta historia. También lo capturan en un circo de freak show, también aquí en México, y lo hacen pasar unas peripecias. Vuelve a repetir lo que es la liberación y el asesinato, ¿no? Creo que este Frankenstein, aunque se ve, te digo, el dibujo se podría ver un poco, ¿cómo podría decirte? Un poco infantil. El dibujo es muy adecuado para la historia, te digo. Si lo ojeas nada más, como que si te llevas la finta, ¿no? De que es un. Si te llevas la finta de que es un cómic muy, sí, bien infantil, un cómic que con una narrativa como cartoony, pero cuando vas identificando, ahorita te platico un poco más de las referencias que vas encontrando en el cómic, creo que se hace un poco más rica la historia, vaya. Pues el cómic narra, ¿no? De que Frankenstein, pues, sí está huyendo, es un monstruo que ya lleva mucho tiempo ya queriendo buscar o buscar la muerte o buscar la paz interior, pero siempre ha sido un ente atormentado, ¿no? Siempre está buscando un lugar para descansar o simplemente. Al principio dice también toma mucha referencia a lo de la segunda película, ¿no? Que su dueño le intentó hacer una amada, pero pues no pudo, ¿no? Por cuestiones de que la asesina, por cuestiones de que no se puede, ¿no? Y queda vagando en el mundo solo, ¿no? Se hace una referencia muy muy poética a este cuento y a las películas, ¿no? No deja nada atrás de Frankenstein, Mike Mignola. También aquí en México hacen mucho referencia, ya sabemos, las pirámides, el Mitla con los aztecas, y lo encuentran, ¿no? Parece que es una hechicera o una bruja o una sacerdotisa, lo encuentra y le pregunta, ¿no? Que más bien le comenta que está en buen lugar, ¿no? Porque hay otra referencia, porque hay un ente por ahí que quiere coleccionar al Frankenstein, es el marqués, que es Fabre, que parece que tiene ahí unos esbirros, parece, a mí se me hizo luego, luego cuando a primera vista se me hace como el jorobado, ¿no? Creo que utiliza mucho Mac Mignola a la figura del jorobado, ya que tenemos aquí otro jorobado, te digo, cuando está atrapado en el freak show, por ahí sale otro jorobado con Frankenstein. Digo, y aquí tenemos, te digo, con el Marqués Fabre, tenemos un jorobado. Yo dije, pues, una mucha referencia al jorobado de Notre Dame, pero bueno, manda un esbirro a buscarlo, ¿no? Como que es un coleccionista el Marqués Fabre y quiere a fuerzas a este Frankenstein, pero te digo, como que dan un giro porque sí son entes que ya habían aparecido en Hellboy, pero le da el giro, ¿no? Es algo muy diferente a lo que da en del cómic 1 al cómic 2, porque te muestra una sociedad secreta que manda unas personas a lo que es el centro de la Tierra, como algo así como Julio Verne, pero la teoría era de que el centro de la Tierra estaba hueca y que se podía hacer habitable, ¿no? Como si fuera un cielo, ¿no? La superficie donde estamos nosotros y abajo de ellos podrían vivirlo, ¿no? Como te digo, como muy, muy a la Julio Verne, ¿no? Como el viaje al centro de la Tierra, igual con dinosaurios, con entes, o criaturas gigantes, los primeros hombres, hombres iluminados también que aparecen por ahí. Pero, por ejemplo, volvemos al Marqués de Fabre, porque manda a una de sus esbirros. Yo dije, ah, pues, total, ahí queda. Pero figúrate de que manda a Iblifica, que parece que es como una demonio o una arpía que va atrás. Tienen una batalla, pero te digo que se me hace como muy rápido, muy express, porque nos vamos más a la gente que está al centro de la Tierra, ya que en algún momento, ahí estando en las pirámides, Frankenstein, como que hay un derrumbe y hay como un pasadizo en las pirámides, como yendo al Mitla. Pensé que iban para allá, ¿no? Como que iban otra vez, nos iban a contar el infierno o la muerte de Hellboy, ¿no? Igual, igualito, ¿no? Como un umbral negro, ¿no? Que traspasa. Yo pensé que iba a ser lo mismo, pero no. Esta llega más como, da la vuelta como Julio Verne, el viaje a la Tierra. Pero te digo, no avancemos tan rápido porque me chequé o me di a la tarea quién eran estos personajes. Es un jorobado, le grita Marchosias, lo trata como un esclavo, lo trata como si fuera un sirviente de lo peor. Pero ¿qué crees? Este Marchosias es un poderoso demonio que dirige, ya te acuerdas que hay unos poderosos, por ejemplo, está Belial, que dirigen legiones de demonios, así que este Marchosias, que es como, es el marqués del infierno, un marqués del infierno, lo que tiene ahí este disque marqués. Tú dices, ¿cómo lo habrá obtenido? O sea, como que nos dejan varias pistas. Yo digo que este personaje todavía surge en la mitología de Hellboy porque tiene este demonio y es muy poderoso. ¿Y cómo es que este hombre insignificante, coleccionista, tenga bajo su tutela o bajo su ala, bajo sus órdenes, a un demonio que dirige tres hordas de demonios? Digo, yo nada más te la pongo así. Y por ejemplo, y peor aún, lo trata de la patada, ¿no? Y siempre como que lo está retando. Y Flicka es su esposa, es su consorte. Y parece que este tipo también está teniendo como que se está propasando con. Te dan como una tinte de que se está propasando, ¿no? Y Flicka tiene cara de que no sabe qué le va a hacer cuando esté fuera de su control. Y mucho lo enfatiza en el cómic, ¿no? No te hago el cuento más largo, pues hace algo irremediable este marqués. O sea, con estos demonios, el marqués Fabre no va a saber ni cómo le llega, digo, al final son demonios. Y aparte, como te comento, si lo aumentamos más la iconografía de estos, a estos demonios, Marchosias es un demonio engañado. De hecho, él tenía la intención con el cielo. Te digo, si terminas de leer el TP, creo que esta parte que te estoy contando es un hoyo de la historia, porque al final lo va a buscar. De hecho, hasta aparece por ahí el espejito, ¿no? De flotante que le dice dónde ubicar sus cosas o lo que él más desea. Por ahí también hay una referencia al al cuento, no recuerdo si es, creo que es La Bella Durmiente. Comento, digo, esa parte de la historia o esa parte, si es uno yo, pero sí te nutre mucho por el final que tiene la historia, se conecta muy bien. Otra parte de la historia, te digo que tiene mucho trasfondos, te digo, son cinco cómics, simplemente tiene que ir a. Es como un elegido este Frankenstein, ¿no? Para liberar a la luz del mundo. Utilizan mucho esta entidad como, puede decirse, como la Virgen. Utilizan mucho esta entidad como también mitología hindú. Hay ciertas cosas como Tepecostés, que es estas flamas donde te da sabiduría, ¿no? Mucho se enriquece, ¿no? Si sabes de dónde viene este tipo de historias, digo, aunque no las sepas, yo nada más te estoy diciendo las referencias para que cuando tú lo leas, es una recomendación, yo nada más te digo las referencias y digas, ok, esta referencia la tengo de aquí, esta referencia la tengo de acá, ya, de aquel lado, ¿no? También hay hermandades secretas, te digo que es la que va a poblar al centro de la Tierra, pero todo le sale mal, ¿no? Por su avaricia, estos llegan a encontrar a los restos de los primeros hombres. Por correr por todo lo que están pasando en el viaje del centro de la Tierra, creo que se hace una masacre, no les va muy bien. Llegan poca gente a lo que es un templo, y te digo, algunos por avaricia encuentran. Liberan a otro demonio ahí y se va lo que pudiera haber sido una utopía, porque iban más por una utopía, iban porque había una profecía, ¿no? De las guerras mundiales y una peor, ¿no? Como si fuera lo de muy lovecraftianas y también lo que está en Pacific Rim, que iban a salir entes, como que por ahí están casados mucho con Lovecraft, ¿no? Que hay guerras, sí, pero con estas entidades, ¿no? Vamos a llamarles Kaijus, ¿no? O entidades muy lovecraftianas que en lugar de humanos, y como iban a estar desgastados los humanos, pues estas entidades o estos demonios, pues iban a se les iba a poner el mundo como plato en charola de plata, ¿no? El mundo. Pero bueno, por eso es que se deciden ir a tener una población. Si pasa esto y se mueren los de acá arriba, pues ya hay una población en el centro de la Tierra. Y van más por eso, pero pues, te digo, se corrompe la humanidad y encuentran este demonio que los primeros hombres o los hombres dorados, por ahí como se le llama, le dan espalda a la luz y empiezan a hacer lo que es invocar a magia negra, ¿no? Y pierden este rumbo, ¿no? Como el principio del bienestar, el Edén, y lo pierden y van más a la magia negra, sacrificios, y empiezan a llamar más entes, ¿no? Más demonios los empiezan a invocar. Esto es lo que nos lleva el cómic. Y pues bueno, pues después de hacer todo este tipo de maquiavélicas, pues no da nada bueno. Logran encerrar a los demonios, quedan como almas malditas, pero ahí quedan todavía los vestigios. Y llegan estos hombres huyendo de la tierra, de acá arriba, de la superficie hasta allá abajo. Llegan pocos y pues, es poseído también otra vez, ¿no? Y aunque te comenta que en el cómic es una alma buena, pero pues, se corrompe, ¿no? Al final corrompe este poder maligno, corrompe al alma según más buena. Pero bueno. Hablamos también del paraíso, hablamos también de. También hay referencia a los colonizadores de América, porque después de que se poseen y tienen poder, tienen esta magia negra, pues doblegan a los que ya están. Te digo, hay primeros hombres y los hombres dorados. Se los doblegan y los hacen esclavos, malamente. Te digo, es como una referencia a los colonizadores de América. El paraíso corrupto. La verdad, pues te digo, esas son las referencias que encontré en Frankenstein Underground. La historia es muy buena, creo que te llena mucho cuando sabes referencias de estas y el final a mí me encanta, ¿no? Porque es un poco, puede decirse, apresurado, un poco. Pero creo que sirve para el final de Frankenstein, ¿no? Como que lo aumenta muchísimo a Frankenstein. No importa la entidad que está a segundo plano, creo que Frankenstein creo que se lleva, ¿no? Como que lo deja. Minola lo descansa, ¿no? Creo que encuentra este paraíso perdido, ¿no? Este cielo. Me gusta también porque hay muchas referencias a lo que es la Divina Comedia, ¿no? Está vagando en el mundo y tiene su propio infierno, ¿no? Nuestro mundo o la superficie era su infierno para él. O sea, me encanta esa parte, ¿no? Que el infierno no es que sea abajo, sino es que sea arriba. Hace muchas alegorías y creo que este cómic. Si te encanta este tipo de referencias, si te encanta irle escarbando, porque hay muchas cosas más, yo creo que se me pasaron muchísimas cosas ahí, simbología, ya sea hindú, ya sea de la historia, hay tantas cosas por checarle este cómic que igual, ¿no? En otra leída le encuentras más y más cosas, te digo. Y en la segunda leída yo encontré lo que es los demonios, Iblifica y Marchorchas. Porque te digo, así como que la referencia, pues no la capté hasta la segunda leída que le di, y ya tiene, va agarrando un poco más de sentido, va teniendo un poco más de peso los primeros cómics, como que, ah, oh, ¿qué le va a pasar a este marqués, no? Como que sí me dan ganas de seguir buscando qué pasa con esto, ¿no? Buscaré precisamente en el universo de Hellboy qué pasa con este marqués y. Marchorcha sí se pudo vengar de este tipo, porque lo trata de la patada, lo trata como sirviente, a un demonio principal, a un marqués del infierno que lo traten así. Está duro, ¿vale? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Ahorita también está cortito, pero con cómics. Este programa, ya sabes, nosotros estamos en Facebook como La Comancha Comics, en el blogspot.com, La Comancha Comics. También estamos en iTunes, en iVoox, en Archivos ORG como La Comancha Comics. También agradecemos muchísimo a Doña Su Comics, que no, a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También a Marvel BC. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Baja California. Y ahorita también a nuestros amigos de Cuerna Comics. Gracias por dejarnos subir nuestro contenido ahí y nos estamos viendo la próxima semana. Si eres nuevo en el podcast, cada sábado salimos al aire, así que muchísimas gracias por descargarnos y nos estamos escuchando pronto, ¿vale? Gracias, nos vemos. Bye. Side hand in hand.